estamos en oscuras realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Agradecemos tu presencia en nuestro programa. Nos gustaría que tú misma te presentes, que des tu nombre, tu país, a qué te dedicas. Y bueno, esta entrevista continuará con nuestra compañera, Adriana Rueda, que ya te va a empezar también en cuanto tú digas quién eres, a qué te dedicas, hacerte las preguntas correspondientes. Hola, soy Gladys Quiroga Delgado, yeye omito keifalocum. Soy periodista, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, 1993, locutora, y soy sacerdotisa de Ifá Orisha, religión indígena tradicional yoruba. Es por eso que, aparte de mi nombre seglar, pues me presento como yeye omito que ifalocum. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Pues pienso que sí, que el machismo, el patriarcalismo, viene de la idea religiosa de que la mujer nace del costado del varón o de la costilla de Adán y que por tanto venimos a ser subyugadas y tuteladas. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? Obviamente que mucha responsabilidad, sobre todo los dogmas de origen abránico, en donde se cree que la mujer nace del costado o de la costilla del varón. Eso ya da pie a pensar que podemos ser objetos de tutela y de subyugación. Por otra parte, esas mismas religiones promueven que Dios es varón. ¿Cómo notas la inclusión femenina en el mundo político y social? En Venezuela tenemos muchísimo equilibrio en cuanto al tema de la inclusión y la participación de la mujer en las decisiones, tanto políticas como de alto gobierno. Sin embargo, siento que nos falta mucho por andar en cuanto al tema de la violencia familiar y de la violencia de género, pero ya hablando de un nivel particular y privado. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Pues yo llamaría la empatía a que tomaran nuestro lugar por lo menos una semana y vieran qué tan diverso, qué tan difícil, qué tan compleja es nuestra coexistencia con todo. Se nos exige ser mujeres, se nos exige ser amas de casa, las que son madres, ser madres, pero por el otro lado somos profesionales, participamos en mercado productivo, hacemos un montón de cosas, pero además se nos sexualiza y se nos subyuga. Entonces, pues en este caso sería importante, creo que la mejor escuela sería que los hombres asumieran una semana, por lo menos, nuestras responsabilidades y nuestro lugar en todo sentido. Igualmente llamaría a que en el hogar se dieran a las niñas y a los niños el mismo valor y las mismas responsabilidades, sin otorgar poder al varón por encima de la niña y tampoco sin necesidad de sexualizar a la niña y prepararla para ser objeto de sumisión y de subyugación. Por el contrario, que ambos pudieran asumir tareas domésticas, que ambos pudieran participar en los mismos juegos, que ambos pudieran estar en el mismo nivel de responsabilidad y también en el mismo disfrute de sus derechos. Solo así creo que podríamos hacer una sociedad más igualitaria. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Deberíamos empezar por clasificar qué tipo de discapacidad. Hay discapacidades motoras y hay también capacidades distintas. Así llamo yo a gente que se les dice discapacitados, pero que sencillamente tienen discapacidades distintas y pueden desarrollar actividades y oficios también. A estas personas con capacidades diferentes, pues, que tuvieron la oportunidad de tener educación acorde a su nivel de aprendizaje o a su capacidad de aprendizaje, y también poderlas incorporar al mercado laboral, dándole estímulos, evidentemente, a su aporte y también estímulos para que ese aporte no sea solamente en el área del trabajo, sino que ellos pudieran incorporarse, enseñar a otras personas con las mismas capacidades distintas. En el caso de la gente, pues con capacidades motoras igual. Aprovechar en qué áreas tienen fortalezas y pues tratar de desarrollarlos desde allí. ¿Cómo incluirías a la juventud en el mundo actual? Siento que el mundo actual es de los más jóvenes. Ellos manejan muchísimo mejor la tecnología que nosotros, las redes sociales, los medios masivos. Pues a ellos habría que formarlos entonces en otros aspectos de la cultura, en otros aspectos de las tradiciones, en el entendimiento de que el mundo es precisamente multicultural y pluriétnico. Y sobre esa base, pues, entender que el derecho, el reconocimiento del derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, pues, los jóvenes utilizarían todas las herramientas tecnológicas en función de la promoción de esos derechos y de esos reconocimientos. No solo están dadas las condiciones, tienen que darse las condiciones. Ya los jóvenes tienen la responsabilidad de ir participando, irse involucrando por el mismo tema de mayor conocimiento en la tecnología, más facilidad para el manejo de todo ese lenguaje y de ese sistema intrincado tecnológico y virtual. Y es tiempo de que se vayan preparando, precisamente porque ese mundo entraña también el peligro de alguna manera desvincularse de la realidad. Entonces, pues, al involucrarse en el tema político, en los movimientos económicos y sociales, estamos obligando de alguna manera a esos jóvenes a interactuar entre ambas realidades y poner su conocimiento de lo virtual al servicio entonces de lo real. No solo están dadas las condiciones, tienen que darse las condiciones. Ya los jóvenes tienen la responsabilidad de ir participando, irse involucrando por el mismo tema de mayor conocimiento en la tecnología, más facilidad para el manejo de todo ese lenguaje y de ese sistema intrincado tecnológico y virtual. Y es tiempo de que se vayan preparando, precisamente porque ese mundo entraña también el peligro de alguna manera desvincularse de la realidad. Entonces, pues, al involucrarse en el tema político, en los movimientos económicos y sociales, estamos obligando de alguna manera a esos jóvenes a interactuar entre ambas realidades y poner su conocimiento de lo virtual al servicio entonces de lo real. ¿Existe la igualdad en el momento de decidir cargos políticos o de mando entre el hombre y la mujer? En países como el mío, sí. Yo vivo en Venezuela y aquí tenemos el mismo derecho a ser postuladas y elegidas para cargos de importancia, incluso la presidencia de la República, y además cobramos el mismo sueldo que los varones. Hay gente que, bueno, evidentemente mantiene la idea patriarcal y la idea machista que tenemos que seguir siendo subyugadas, pero a nivel de nuestras leyes queda bien establecido que debemos de tener el mismo tratamiento en todo sentido que el varón. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador.